del menino Veno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a este mini noveno en el cual os voy a acompañar en un viaje en el tiempo. Un viaje a otro tiempo, digamos, no tan feliz. Bueno, ahora que lo pienso, más o menos era igual de feliz que ahora. O sea, bastante triste. Digamos que voy a llevaros a un momento en el que Marvel se dio lo que se puede decir el que fue el comienzo del fin para la industria del cómic. No económicamente, sino creativamente en muchas cosas. Voy a llevar a la década de los 90 y voy a analizar, vamos, voy a comentar dos cómics que tengo aquí en mis manos, que son el número uno de Spider-Man, dibujado y guionizado por Todd McFarlane, y el número uno de X-Men, guionizado por Chris Claremont y Jim Lee, y dibujado por Jim Lee. ¿Por qué fue el principio del fin? Bueno, pues porque ambas colecciones nacieron un poco como lugar para que estas dos jóvenes estrellas del dibujo se lucieran, básicamente. Ambos habían estado trabajando en las colecciones madre de los personajes, es decir, McFarlane había estado trabajando en Amazing Spider-Man y Jim Lee había estado trabajando en Uncanny X-Men, la Patrulla X. Y como parece que a la gente le gustaba bastante, pues oye, decidieron darle sus propias colecciones y primar al dibujante sobre las historias. Esto es quizás el síntoma pues más terrible de que era el principio del fin. Pero, ¿qué pasa? Pues que este principio del fin no podría haberse dado sin la locura de ventas y el éxito económico que tuvieron. Empezando con el Spider-Man, el número uno de Todd McFarlane, que salió en 1990, ese primer número vendió 2,5 millones de copias. Es que me río para mis adentros y para mis afueras, porque hoy en día hemos estado hablando muchas veces en el podcast de las cifras de ventas y habéis visto que rara vez los más vendidos superan los 100,000. Definitivamente era otra época y económicamente les iba muy bien. Claro, si en 1990 les había salido bien con Spider-Man, pues decidieron hacer lo mismo con X-Men. Y no solamente les salió bien, sino que les salió pues muchísimo mejor. De hecho, según el Guinness de los Records, todavía es el cómic más vendido, el X-Men número 1, con más de 8,000,000 de copias. Sería justo decir que este número me parece recordar que tuvo bastantes más versiones, o sea, más de una versión, y por eso ha vendido un poco mejor que el de Spider-Man, lo cual inauguró otra moda que era la de las diferentes portadas, las portadas especiales con brillitos, las portadas desplegables, etc., etc. Otra moda que podemos decir que arrancó fuertemente aquí. Pero claro, bueno, vamos a ir al contenido, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ¿qué he hecho? Pues ha sido volverme a leer los cómics que tengo entre mis manos y la verdad es que el resultado pues es bastante espeluznante. Espeluznante en el sentido de que es complicado creer que estos cómics tuvieran tanto éxito, pero bueno, los 90 era una época complicada para todos. El número de Spider-Man, que está guionizado y dibujado por Todd McFarlane, pues primeramente el dibujo llama la atención por ser bastante inconsistente, bastante malo. Las caras son terribles, las posturitas, en fin, pues lo que ha hecho McFarlane toda su vida. Me tiene un par de páginas que son un poco más impresionantes, sobre todo del lagarto, pero en general el dibujo pues no es muy bueno, pero sobre todo eso es bastante inconsistente. Y la historia en sí, bueno, nos trae de vuelta el lagarto con, bueno, dos primeros números que son los que venían en la edición española. Además me hace gracia que pone en la parte de atrás, próximo número, dos historias completas a la venta dentro de 2 meses. Pues ¿para qué hacéis un número de 48 páginas si lo vendéis cada 2 meses en vez de...? Bueno, en fin, ahí cada cual lo suyo. En cualquier caso, la historia pues trae de vuelta al lagarto, aunque el lagarto prácticamente no tiene ningún tipo de tratamiento, simplemente es una bestia descerebrada que va por ahí dando vueltas y matando a gente. Y por lo que se nos insinúa en esos primeros números, bueno, luego ya obviamente conocemos más, pues está guiada por una misteriosa mujer que está tirando de los hilos, ahí haciendo sus pocimitas, dándole al tambor y demás. Y bueno, tenemos una pelea de lucha en el segundo número, en la parte final. Pero el resto del cómic es bastante aburrido, bastante tontete. Bueno, sin embargo, incluso podía ser peor. Pero bueno, se nota que MacFarlane pues tampoco es un guionista. Se le va bastante con algunos comentarios que hace en las narraciones. Los diálogos, pues bueno, son bastante... Te masacraré, engendro. Bueno, son bastante terribles. Y Mary Jane, pues es, la verdad, es un personaje, por llamarle de alguna forma, por decirlo de alguna forma, lo de personaje, porque no es ni eso. Pero bueno, es un cómic bastante mediocre. Sí que la portada tiene todo lleno de telas de arañas por todos los lados y brillan, si lo muevo, esto si estás fumado o algo tiene que ser el copón, ¿no? Wow, y hombre, la edición española pues tenía portadas, o sea, tapas ahí pues de cartón CT bueno, las páginas, el papel pues era, pues oye, más o menos decente, pero vamos, del de la época. Y todavía es que todavía huele a los 90, tiene ese olor a cómic antiguo que parece comprado en el rastro, aunque no descartaría incluso que esto hubiera sido comprado en el rastro, la verdad, porque está bastante deteriorado para lo que suelo ser yo, que soy muy cuidadoso. Así que, primero, basura. Luego tenemos el X-Men número 1. Bueno, el X-Men número 1 yo tengo la versión, pues creo que había versiones que tenían más portadas, portadas desplegables y movidas y tal. Yo solamente tengo una versión normal y corriente, con una historia de unas 30 y casi 40 páginas y después unos pin-ups al final, que no sé a qué leches viene, pero bueno, bueno, sí que sea que leches viene, pues para que dibuje Jim Lee tonterías. Y este sí que sé que me le compré yo, porque este fue uno de los primeros cómics que me compré en mi vida. No fue, sé si fue una gran elección, pero bueno, en su momento, claro, cuando tienes pues 8 o 9 años, pues esto no es tan terrible, pero leyéndolo ahora, bueno, incluso entonces había algo que me di cuenta que no estaba bien, y es que tiene muchísimo diálogo. O sea, es lo peor de Claremont, siempre ha sido el meter muchísimo diálogo, pero tanto que lastra muchísimo la narración, ¿no? O sea, tú estás leyéndolo y es como, joder, pero queréis dejar de hablar, que es que no caben los dibujos de Jim Lee, pobre hombre, no sé ni dónde meter los bocadillos a veces. Y claro, esta colección lo que consiguió fue que echaran a Claremont, que Claremont, vamos, le echaran, que se fue porque estaba hasta los huevos de lo que le hacían guionizar, porque lo que querían era que hiciera un guión al servicio de Jim Lee y él pues no tenía ganas. Entonces, lo que es aquí es una especie de Claremont pues diluido y a la vez, vamos, un poco desganado, y con las peores cosas que tiene, pues puestas aquí para que las veamos todos. Bueno, luego, de hecho, después la historia es bastante, bastante peor incluso. Es bastante más confusa. Este como número de partida, pues, si bien es malo, porque para ser un número uno y traer de vuelta a Magneto y tal, pues es un poco ahí con unos personajes como malos, pues que son bastante, bastante poco atractivos, unos diseños terribles y mucho diálogo, pasan cosas y no te está, la verdad es que no sabes por qué están pasando, no sé, se lee bastante peor incluso que el Spider-Man número uno. Y el dibujo de Jim Lee, pues hombre, si bien siempre fue más espectacular que Todd McFarlane, bastante más consistente, tiene sus propios defectos y siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Rayitas a tutiplén, pero bueno, o sea, es que estoy viendo aquí en la página 6 la cara de Magneto de cerca y no le podían hacer más rayas. Todos tienen los ojos más achinados que el copón, por cierto. Rayitas y rayitas. La narración, pues bueno, pero está llena de posturitas por todos lados. Pero posturitas. Hay alguna imagen en la que hay dos personajes hablando y es como, estáis haciendo, estáis jugando a esto del esconderite inglés, que no se tienen que mover. El primero que se mueva pierde o algo. Es que en la página 18 hay una viñeta en la que salen Pícara y Gambito hablando y están como los dos así como haciendo el chiquito, y luego de fondo salen todos los demás personajes que estaban con ellos en la sala del peligro, menos Lobezno, y salen simplemente pues posando. No tienen ningún sentido. Sale también Nick Furia sin mucho sentido, no sé. Es que pues eso, ¿qué ocurre? Pues que Jim Lee estaba también metido en los argumentos y, hombre, todo lo bueno que hubiera podido tener lo estropeaba el asunto. De hecho, Claremont, no sé cuántos números más, no recuerdo cuántos números más aguantaba, pero aguantó pues dos o tres números más y dijo, o cuatro, no me acuerdo, hasta terminar esta primera saguilla. Y dijo, venga, anda, que aquí os quedáis majos, que os den por saco. Y ahí fue donde Jim Lee se quedó solo, pues con algún otro de sus amigos para ayudarle con los guiones. Y hombre, la cosa pues no mejoró. Las ilustraciones que vienen después, galería de villanos, rayitas. O sea, de hecho, la que se llama aquí Un vistazo al pasado, que son la Patrulla X original, más o menos es la que tiene mejor pinta. De hecho, estoy recordando una historia de un especial que era de Wildcats X-Men o algo así, y ahí dibujaba una historia Jim Lee que también tenía como protagonistas a los X-Men originales y no estaba tampoco mal dibujada. Luego, pues eso, tenemos otra página que son los sketches de rediseños de personajes y tal, que pues eso, podemos ver el rediseño de Pícara, de Xavier y de Cíclope, que bueno, podían ser peor, pero bueno, los de los malos son abominables. También, este cómic es terrible, es que cuesta, me lo he leído otra vez entero para hacer esta reseña, pero no quiero volver a hacerlo. O sea, lo estoy guardando pues como valor sentimental. Este cómic es maldito, o sea, es lo peor. Y en la portada española pone un hito mutante. Bueno, más o menos lo era, ¿no? Un hito. 250 pelas, 48 páginas, dice. Bueno, esto no tiene 48 páginas de historia. Y el de Spider-Man vale 300 y es de uno o dos años antes. Joder, pues este será por las tapas de cartoncete, porque si no, vaya robo. No quiero ni pensar lo que son en euros, que eso es demasiado. Claro, ¿por qué fue el principio del fin esto? Pues por una simple y llana razón. Que habiendo vendido tanto, y siguieron vendiendo muchísimo, no tanto nunca como estos primeros números, gracias a Dios. No sé si es que la gente se dio cuenta o de que era una basura o no, pero bueno, en cualquier caso vendieron mucho Y lo que llegaron a darse cuenta McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, que gracias a Dios no tengo aquí ni un número de Liefeld para analizar porque su dibujo me produce dolor de cabeza. Pero vamos, también echaron, también Rob Liefeld echó a otro dibujante, pues a otro guionista, perdón, no sé si a Simmons o a Louis Simonson. Bueno, el caso es que ellos querían ser las estrellas, se dieron cuenta de que vendían mucho por ellos, porque al fin y al cabo eso era verdad, y entonces fue eso lo que les, me imagino que pidieron a Marvel pues más pasta o más control, o vete tú a saber qué, y dijeron que no, pues venga, nos vamos. Y se marcharon y fundaron Image, que en un principio pues fue lamentable, ¿no? Como todos los que tengan una cierta edad sabrán, con muy pocas ideas originales, porque eran todo copias de lo que habían estado trabajando en Marvel, básicamente, y dibujos pues como los que habíamos visto en estos cómics, pero elevados a la enésima potencia, porque realmente eran para su lucimiento 100%. De hecho, la única colección que tenía un poquito de interés de verdad cuando surgió la compañía fue la de Max, que era dibujo de Sam Kitts, y el guionista era el Bill Messerloes, me parece. Y esa colección pues estaba bien. Lo demás era horrible. Gracias a Dios, luego Image pues fue dando lugar, dejando sitio a buenos guionistas y buenos dibujantes. Bueno, dibujantes también tardaron un poco y consiguieron pues algunos buenos, muy buenos trabajos. Por ejemplo, yo que sé, pues los trabajos de Ellis, de Planetary y Authority. Por poner un simple ejemplo, pero todos sabéis, todos que conozcáis un poco la historia de Image, pues sabéis que hay muy buenos cómics, pero los inicios que salieron de estos dos cómics especialmente, pues bueno, ya se dice el refrán este de aquellos lodo vienen estos barros, o algo así, ¿no? Nunca he oído cómo es. Pero vamos, que de tal palota de astilla, y que si estos cómics eran malos, podían ser peores, ¿eh? O sea, el de Spider-Man es malo, pero es que simplemente no tiene ninguna fuerza, ningún interés, es una cosa pues muy soseta, y el dibujo es inconsistente y un poco triste. Y X-Men, pues es Claremont, es como Claremont peleándose contra Jim Lee todo el rato, y lastrando el cómic con todo el diálogo que puede, yo como en plan para no dejarle a Jim Lee dibujar. Ay, majo, que te he metido ahí un bocadillo y ya no puedes dibujar una splash page ni nada. Fastídiate. Bueno, no jódete, ¿no? Que tenemos el explicit. Bueno, en cualquier caso, que es un cómic terrible de leer. No hay Dios que se lo lea, vamos. Y que son malos, pero que sería peor todavía. Así que bueno, grandes éxitos de ventas, económicos, creativamente terrible trabajo. Y desde luego nos recuerda a una época en, por lo menos una cosa estaba mejor, y eran las ventas. Si bien la época actual de los cómics, así en general, es bastante mala, está siendo bastante mala. Y yo, de hecho, hubo una buena época de cómics pues hace algunos años ya, pero yo recuerdo que dejé de leer cómics cuando se acabó la saga del clon, y también cuando estaban aquellas cosas de Héroes Reborn, cuando volvieron casualmente aquí los amigos a Marvel a darlo todo, y volví más o menos con el Héroe Return, Thunderbolts, Los Vengadores de Busiek, nuevas etapas de Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, en fin, empezó una época con cosas interesantes que después pues se ha ido también empeorando y destrozando un poco todo, y la industria pues probablemente nunca vuelva a ser la que era entonces, más que nada porque de todas formas la crisis pues está como está y le afecta a todo el mundo. Pero vamos, que desde luego, como mínimo, hay lugares, hay colecciones que están haciéndolo igual de mal que entonces, pero pero bueno, por suerte seguimos teniendo algunas cosas bastante buenas que leer. No siempre en DC y en Marvel, pero bueno, hay de todo. Nos oímos otro día. Hasta luego.